agradezco a la comisión, a ustedes que siempre la tienen presente, y agradezco a todos ustedes por acompañarnos. Y sí, no nos olvidemos de esto. Leí ayer en el cuaderno de mi hija algo muy lindo que me gustó, y dice que no lo tomemos como un día feriado, salimos todos. Yo sé que a mucha gente no le interesa, pero al menos tengamos respeto por las familias que se destrozaron. Gracias a todos por venir.